Seguimos. A la gente del 25, los tumberos, los pendejos, las turquitas, las vampiras, la funebrera, la guante, para mis hijos. Rebotando por doquier de la villa hasta Blaquier, soy el turco Flash, el saltaré. Y hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son y de admite su poción, yo recién llegado, el saltaré. Cuando bicho tiene encima, tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de David. Quien esta danza soy del chicoro, quien esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar cobarde. Quiere dejar. Yo no sé qué pasa aquí, yo no sé qué tengo aquí, solamente déjeme mirar. Y yo casi soy doctora y no duermo ni una. A veces veo al chepeño con carugo en la cocina. Y yo soy club, el nuevo chicoto. Llego a mi casa corriendo a la oficina y todo el mundo saltando. ¿Por qué? Porque allá afuera me espera el país. Yo voy saltando al compás, DJ sin par, y desde acá veo ver. Soy rey sin coro, tiene esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Y todo el mundo saltando con qué.